tiempo a pensar. Fueron tus ojos, fueron mi verdad, fue tu alma que me hizo quererte toda la vida. Imagina. Hacia ese mar.